Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. La verdad que nos da mucho gusto compartir con ustedes, bueno, otro evento, ¿no? Porque por ahí hemos hecho un par, el semestre pasado hicimos uno, este semestre hicimos otro que los invitamos a algunos. Y bueno, en la facultad hemos aprovechado hoy que justamente venía nuestro colega, amigo Marco Aparicio, Wilhelmi aquí a mi izquierda, a México, y iba a estar por acá con nosotros, ahorita ya se los voy a presentar, para hacer la presentación de un libro que es este, en el cual Aleida, mi colega, aquella que está, Aleida Hernández, investigadora del CEIJ de acá de la UNAM, junto conmigo, pero sobre todo ella tuvo mucha participación, coordinamos este libro, el cual hoy les queremos comentar de qué trata. De hecho, tenemos libros acá. De hecho, están en venta, pero muy baratos también, a 150 pesos, de baratos con respecto a cómo están en las librerías. Ya sé, ustedes son estudiantes, ya lo sabemos. Pero me refiero a que en librerías sí está el doble, ¿no? Entonces, queríamos comentar, aprovechar que Marco estaba por acá, que podíamos conversar con él sobre el libro. Él es uno de los autores del libro. El libro es un compendio de autores. Y justamente yo lo que voy a dar es un poco la introducción de qué fue lo que hicimos en general en el texto. Y después les presento a Marco. Marco nos va a hablar de lo que él desee con respecto al libro. Y Aleida nos va a cerrar un poco las intervenciones. Les agradezco que hayan venido, aunque sean nuestros estudiantes, pero hay muchos que por lo menos que sí se interesan, algunos y algunas. Y les va a interesar, es un libro muy interesante para los que les interesan temas de derechos colectivos de los pueblos indígenas, de derechos humanos, de globalización y derecho, etc. Bueno, primero, también agradecer a la facultad que siempre nos facilita el espacio, eso es importante, y que podamos tener el espacio teniendo en cuenta que esta facultad está teniendo 30 eventos diarios, ¿no? Entonces, como quiera que sea, los espacios son reducidos, aunque haya muchos auditorios. Bueno, primero les voy a hablar un poquito de cómo se hizo este libro, ¿no? Incluso, aunque ustedes no lo crean, este libro es producto de un proceso mucho más amplio. Busqué las fechas y todo, porque la primera presentación que hicimos en minería, yo decía, ¿qué año fue? En el 2011 se empezó los trabajos de investigación sobre estos temas de derechos humanos, vinculados a derechos colectivos de los pueblos indígenas, las situaciones en México, en América Latina, en un proyecto PAPIC que empezó en jurídicas. Y después, en el 2014, se siguió el CEIJ, en el CEIJ donde Aleida es investigadora. Nosotros somos juristas todos, ¿eh? No, pero bueno, juristas con una tendencia y una perspectiva crítica, por tanto, para nosotros el derecho es una noción sociopolítica, no solamente una norma. Entonces hay un análisis mucho más complejo. Y se armaron grupos de trabajo donde no solo éramos académicos, también había estudiantes. Nosotros creemos mucho que la formación esta tipo seminario, un diálogo con ustedes desde el punto de vista de lecturas, etcétera, es una herramienta muy importante para la formación de los que quieran ser sobre todo investigadores y también el área de derechos humanos. El trabajar derechos humanos es un área que requiere mucha investigación, no requiere no solamente escribir, sino investigación, fundamentación, argumentación, etcétera. En este sentido, justamente se fueron creando este tipo, a partir de esos proyectos, se fueron creando una serie también de redes con otros académicos amigos, como Marco, que está en Girona, en Cataluña, en América Latina, tenemos en Brasil, en Colombia, de hecho, porque no quiero abrir uno. En Brasil, en Colombia, tenemos compañeros. Estaba mirando de todos los países que estaban acá. Sí, ¿no? Brasil, Colombia. Bueno, su Bizarreta, que es el que nos presenta, que es del País Vasco. Sí, aquí no se habla de España, ¿eh? Compañeros. Sí. Y justamente, y de acá de México, fundamentalmente. Bueno, pero de México también somos varios, y varios que somos aquí, que ya vivimos aquí, ya somos mexicanos y otra cosa. Mexicanas. Y en ese sentido, estos grupos de trabajo establecieron, o estas redes, se estableció un seminario, específicamente el PAPIC del CEIJ, donde participaron muchos colegas, y de ahí tenemos un texto que en mi criterio es como el clímax de todo este proceso de investigación desde el 2011 hasta la actualidad. Digo el clímax porque incluso hay un libro anterior que no ha salido, porque así son los procesos editoriales de la UNAM. Lo tengo que decir porque es así, parte también de nosotros, nuestros atrasos y eso, que está en Jurídicas por Salir, que es como anterior a este, donde escribimos algunos de los que estamos aquí, pero es más reducido. Y después está este, que es justamente el clímax, porque reúne todo, reúne todas las redes de académicos que tenemos conexiones acá en México y en América Latina, y el caso de Girona y el País Vasco, y además de todos los temas que ahorita voy a hablar, de todos los temas que estamos trabajando. Esto realmente es un texto que tiene 27 autores, y de esos 27 hay que destacar los cuatro compañeros que ya se graduaron todos. César, sí, ya se graduaron todos, que son estudiantes que han estado en formación dialogando con nosotros y que hicieron la introducción, una introducción magnífica al texto. Y específicamente conmigo en el texto también trabajan dos compañeros que ya son colegas, que también vienen de todo ese proceso formativo, por ejemplo, porque el libro es eso, el libro tiene estudiantes, pero también tiene todos estos académicos con un trabajo impresionante, académicos en formación y académicos consagrados, que eso también hay que decirlo. Entonces hay todo la gama formativa, pero además también todo con un eje fundamental, que es la crítica del derecho o el pensamiento jurídico crítico, que es como me gusta más mencionar, dialogar a mí. No decir que es crítica jurídica, sino pensamiento jurídico crítico, ¿no? Que es mucho más general, tiene muchas aristas, puede tener muchas fuentes, epistemologías, metodologías diversas para estudiar el derecho de manera crítica. El libro tiene varias temáticas, o cuatro temáticas fundamentales, o cuatro ejes, vamos a decir. El primero es globalización y despojo. El segundo es derechos humanos frente al neoliberalismo. El primero nos da el contexto, ¿no?, de cómo hoy se despojan a los pueblos, se despojan, y no solo a los pueblos, a las comunidades, etcétera, cómo dentro del marco de la globalización neoliberal ocurren estos procesos. Después, cómo los derechos humanos también tienen diferentes lecturas para enfrentar este despojo en el neoliberalismo, pero un poco más teórico. Una tercera parte que ya tendría que ver con las reformas estructurales y la regresión de los derechos humanos en México. Estamos hablando de un proceso de construcción de unos 5, 6, 7 años, en los últimos 6, 7 años, y todos los procesos estos que hubo de cambio legislativo en México, pero a la vez las regresiones que ha habido en materia de derechos humanos. No tenemos que dar cifras, lo que sucede en México es bastante evidente. Y por último, una cuestión importantísima del pensamiento jurídico crítico, que es cómo vemos todo esto en la práctica a partir de casos. La disputa por el derecho se denomina el acápite, y es muy interesante porque es análisis de casos de este proceso de uso del derecho como resistencia y también de los usos dominantes del derecho. Yo lo único que quisiera decir, porque realmente yo iba a introducir, pero sí preparé un poco lo que quería comentarles, incluso sobre todo con los estudiantes de Filosofía del Derecho, que todo esto lo estamos viendo en clases, es qué cosa es esta construcción que no solo es una crítica a lo que ocurre en la sociedad hoy, el uso este de la razón crítica a la hora de pensar el pensamiento jurídico crítico, ¿no? A la hora de hacer crítica con el derecho. Tú haces una crítica en negativo, vamos a llamarla así, una crítica negativa, si usas los términos de la Escuela Crítica de Frankfurt, una dialéctica negativa, le llamaban ellos, yo le llamo más bien crítica en negativo, que es ver todo lo que ocurre en la sociedad hoy, ¿no? Todo lo que ocurre en la sociedad hoy, y evidentemente cuando haces un balance, lo que ocurre no es bastante favorable, es muy desfavorable en materia de defensa de derechos humanos, en materia de defensa de los pueblos y comunidades indígenas, en materia de cómo estamos los que somos vulnerables ante los poderes y la opresión. ¿Quiénes somos vulnerables ante los poderes y la opresión? Pues todos, excepto el Estado y los poderes privados, que realmente los poderes fuertes, privados, que son mucho más fuertes. Nosotros somos vulnerables, la ciudadanía, las personas, las comunidades, los pueblos, ¿no? Somos muy vulnerables ante ellos, los colectivos, y ante ese poder. Y en ese sentido, una crítica negativa es esto, es cómo, qué ocurre en la sociedad hoy. Y develar esto es muy importante, eso es lo que siempre se ha hecho, develarlo, ponerlo a la luz pública, decir. Y esto es un poco toda la primera parte del libro, ¿no? Globalización y qué pasa con la globalización, qué pasa con el despojo, ¿no? Cómo los derechos se conceptualizan, y después en un tercer momento, cómo en México específicamente ha habido regresión en estas materias. Pero hay un segundo momento en mi criterio en la crítica que no podemos perder de vista en el pensamiento jurídico crítico, que es la reconstrucción en positivo de lo que podemos hacer con el derecho. Y es, yo siempre digo que la razón crítica tiene tres dimensiones, la última sería la autocrítica, no la voy a comentar acá, pero quiero más bien reflejarlo en el libro. La visión positiva es cómo podemos usar también el derecho, cómo podemos nosotros pensar que el campo jurídico, visto sociológicamente, como Bourdieu, el campo de lo jurídico es un campo atravesado por temas económicos, sociales, etcétera, pero que es muy relevante para, o que puede ser relevante, no es que sea muy relevante, puede ser muy relevante en las luchas sociales y políticas actuales de los movimientos. Y justamente en la última parte del libro, en los casos, refleja eso. No todos los casos son casos, como se le llama, casos paradigmáticos y de triunfo. Realmente, incluso hay que tener mucho cuidado con eso. Yo siempre pienso que hay dos ámbitos ahí que hay que tener en cuenta: el derecho y la política, y el derecho y la dominación. El derecho y la política es que el derecho no es el elemento fundamental en las luchas. El elemento fundamental en las luchas es la autoorganización y la lucha política en sí. El derecho es un medio, un instrumento, una mediación para lograr cosas dentro de la lucha política de una comunidad indígena. Pero no obstante, sigo pensando siempre que no es un instrumento definitivo, ni mucho menos, ni te va a cambiar sistemas socioeconómicos, ni mucho menos. Pero sí siempre va a ser el instrumento este de contención, puede ser un instrumento, o siempre no, va a ser un instrumento de contención al capital, a los poderes privados, al Estado, a que nos defendamos, a que nos podamos defender, los podemos usar, y evidentemente también tienen que tener ese uso, tiene que ser estratégico, táctico. No podemos, el derecho también, por ejemplo, te ralentiza o te para una lucha política, porque la gente cree en el derecho de pronto. Como yo estoy aquí instando que creamos en los derechos humanos y en la defensa, también hay que tener cuidado dentro de las luchas políticas, porque de pronto te para. Te para la lucha política porque estás esperando a ver cuál es el resultado del amparo. Cuando estás esperando el resultado del amparo, se paró la lucha política, y eso te puede provocar que el movimiento mismo se pare, se ralentice, se cercene. Tiene una dialéctica y unas contradicciones muy complejas que hay que verlas en cada caso, ¿no? Todo eso está reflejado en los casos. No es que los casos todos sean, ¿cómo decir?, exitosos, que es como se le llama, ¿no? ¿Son casos exitosos? No, no son casos exitosos, no tienen por qué ser casos exitosos. Se puede, incluso tenemos casos, y creo que se refleja en uno de ellos, que tenemos sentencias a favor de las comunidades y nunca se ejecutan. Porque también el área de los jurídicos, el área de los poderes judiciales y el área después de la ejecución es muy conservadora, siempre lo ha sido. Pero no obstante, no podemos dejarlo desdeñado el derecho, no podemos dejárselo al capital, no podemos dejar que lo usen otros. Tenemos que usarlo. Y es un poco el espíritu de este pensamiento jurídico crítico que está en el libro y que también nosotros tenemos un compromiso con él para hacerlo. En ese sentido, a mí, ya para cerrar y darle la palabra a Marquito, porque lo que realmente queremos que él nos converse con nosotros, dialogue, más que está acá, porque está bastante, nos vemos a veces, de vez en cuando, casi, yo creo que casi todos los años en lo posible, pero que ustedes tengan la oportunidad también de disfrutar y de dialogar con él estas cosas, y después con Aleida. Yo creo que la enseñanza final del libro, para cerrar, es que es un libro muy completo en cuanto a cuando uno analiza cómo se hace el pensamiento jurídico crítico, ¿no? Contextos, historicidades, casos, teoría crítica del derecho, en materia de derechos humanos, con crítica a lo que tenemos conceptualizado, pero también con reconstrucción esta en positivo de lo que queremos usar. También ese análisis del derecho desde la totalidad social, no vemos el derecho como una norma, vemos el derecho en un proceso donde los elementos políticos y económicos son fundamentales, por tanto el derecho está ahí, está inmerso en un contexto sociopolítico constantemente, no solo de lucha, sino de cómo se aprueban normas por el Estado, reformas neoliberales, desde el exterior, desde todo el orden jurídico internacional, no de derechos humanos, sino de la ley mercatoria, también incide en el funcionamiento de los pueblos, de las personas, de los grupos, ¿no? No quedarte solo pensando que el derecho es del Estado, el derecho no es únicamente del Estado, eso no es así. Está en muchos otros lugares, y es de notar que el pluralismo jurídico es un fenómeno muy claro acerca de que los órdenes jurídicos existen más allá del orden jurídico estatal, lo mismo a nivel global internacional que lo mismo internamente en comunidades y pueblos indígenas, en el caso mexicano. También es evidente el uso de la razón crítica, como ya había dicho, y también el libro, en el espíritu, se nota, por toda la crítica que hace, todas las reconstrucciones y todo lo que aporta, ese fin del pensamiento jurídico crítico, que es intentar nosotros desde la academia, dialogando siempre en contacto con grupos y movimientos sociales, porque bueno, ahora quienes hacemos más teoría, otros que hacen menos teoría y están más dialogando con casos, no puedes olvidar nunca no solo la realidad social, sino el contacto con estas luchas, ¿no? Porque además somos parte de ellas, no es que uno esté en un lugar y yo esté en otro, al final las luchas son parte de ellas. Cuando el 19 de septiembre, cuando fue hace ya un año y medio, ¿no? El sismo, que sucedió, salimos, el grupo que teníamos salimos y fuimos a hacer encuestas y fuimos a hacer cantidad de trabajo a campo en la ciudad intentando reconstruir. No es una cosa que estemos alejados de estas cosas. Estoy poniendo un ejemplo de algo que hicimos hace apenas un año y medio con respecto a que también hay un compromiso con los derechos humanos que no es de como acá no se dice buró, acá se dice de escritorio, sino es un compromiso también en la práctica, en acompañar, en dialogar con los movimientos y los pueblos. Ellos son los que deciden, pero también en las situaciones que nosotros tenemos y que somos parte. Dígase un sismo como el de la Ciudad de México hace un año y medio, donde hicimos un trabajo impresionante que está sobre de campo acerca de qué había pasado y cómo se habían violado los derechos humanos después del sismo. Estoy poniendo un ejemplo, porque siempre pensamos que hay que ir al ámbito rural, no siempre, en la ciudad hay muchos problemas también. Y ese compromiso está latente como académico, porque realmente no podemos hacer pensamiento jurídico crítico detrás de un escritorio, una oficina, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poco lo que brinda este libro, chicos y chicas, compañeros y compañeras, a los que no son tan chicos y chicas. Acá lo tenemos, se lo presentamos y yo con eso termino y doy como una introducción un poquito larga acerca de qué queríamos comentarles hoy sobre la disputa por el derecho, la globalización hegemónica contra la defensa de los pueblos y grupos sociales, producido por aquí por LUNAN, el CEICH y la editorial Bonilla. Muchas gracias. Sigo con el micrófono, lo siento, porque la idea no me dijo que lo presentara. Le voy a dar la palabra a Marco. Marco se llama Marco Aparicio Wilhelmi, para que tú también lo conozcas. No quería que lo presentara, pero yo quiero que ustedes sepan quién es también, ¿no? Porque es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y es doctor también en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y actualmente es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Girona y coordina el grado de Ciencia Política y Administración, ¿no? Ya no. Me liberé. Lo coordinó. Estaba buscando por todos lados donde estaban sus datos. Y, bueno, ha sido investigador principal del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Educación de España, Los Derechos de los Pueblos Indígenas en América Latina. Tengo aquí algunos datos que lo que enfatizan es que Marco ha trabajado muchos proyectos internacionales y acá en América Latina vinculado a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Marco está en Girona, Cataluña, pero tiene un compromiso muy fuerte con América Latina. De hecho, trabaja en Bolivia, Ecuador y en México, mucho en México, muchísimo en México. Por tanto y demás, y es también miembro de organizaciones internacionales vinculadas a los derechos humanos, como la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos. Y por acá tengo la Asociación de Docencia e Investigación sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Yo le doy la palabra a él, tiene varios libros publicados, ahorita le estaba reclamando que al final no tenemos sus libros, pero siempre anda más de mochilero que de académico. Anda con pocas cosas porque va mucho a lugares donde están los pueblos, etcétera, y bueno, andar con libros es más pesado. Pero tiene varios libros publicados sobre estos temas, sobre todo temas de derecho constitucional y temas de derecho colectivo de los pueblos indígenas. Mira, los alumnos quieren tus libros. Ahí está diciendo Aynar que quiere el libro. Le damos las gracias a Marco por estar acá, a mí me da mucho gusto. Nos conocemos hace ya como muchos años. Ya estamos viejos, ya hace como 10 años nos conocemos y nos da mucho gusto que esté acá con nosotros y que podamos dialogar un poquito. Él, de hecho, tiene un texto en este libro que, no sé, bueno, ya nos comentará lo que desee. No, no solamente eso. Tiene un par de cosas. Fue futbolista. Estaba en la categoría de Girona, ¿no? El español. Del español. Ah, no, mala onda. Está bien. Pero no es solo eso. También canta un grupo. Toco el piano. No canto, pero toca piano y está en un grupo. Claro, porque es que ustedes creen que uno se dedica solo a esto. No, no tiene que. La vida tiene que ser muy rica. Es un humorista completo. Y realmente está en un grupo, no sé, hace rato no veo en Facebook las cosas del grupo, pero... Estamos en receso. Está en receso, pero es un grupo espectacular de esto en Cataluña que llena plazas, ¿eh? Bueno, ahí hablo luego con ustedes. Bueno, preferiría hablar del fútbol y del grupo que... Pero no, voy a... No, con mucho gusto, además, porque, bueno, atender a una invitación de Milay y de Aleida, pues es un placer. La verdad es que la tarea académica pensada en términos llamados de derecho crítico, ¿no?, de reflexión crítica, es imposible hacerla si no es en contacto personal, humano, con gente. O sea, no, uno no deviene crítico paseando y viendo caer las hojas de un árbol, sino deviene crítico en el contacto personal y compartiendo experiencias vitales con gente que es querida, como son Milay y Aleida, ¿no? Y por tanto, y Pancho López Bárcenas, que está ahí detrás, que se ha negado a incorporarse a la mesa, pero ahí lo descubro. Por tanto, de verdad, un placer. Esto en realidad es uno de los posibles productos que aparecen de ese tipo de experiencias compartidas. Hay muchos otros que no son así tan táctiles o materializados, pero que son igualmente ricos. Lo que pasa que con los libros, pues bueno, siempre es una ocasión de verse ahí reflejados y reflejadas en un pensamiento que es siempre colectivo, que es compartido, que uno le pone las palabras que le suenan mejor, pero que son fruto de procesos que llevan muchos nombres detrás, ¿no? Fijaros, creo que han dicho que eran 27 aportaciones y por tanto ahí hay muchas perspectivas. Todas ellas nacen y tratan de conducirse hacia esa necesidad de salir de la parálisis, ¿no? De la parálisis o de la... Es como una idea de... Es hacerle frente a la impotencia o a una cierta idea de resignación, porque cuando uno se dedica al tema de los derechos, humanos, fundamentalmente tiene experiencias de fracaso. O sea, no nos neguemos la realidad, ¿no? Las derrotas son muchas y son contundentes y son duras. Y por tanto, frente a eso, pues cabe o bajar la cabeza o dedicarse a otras cosas, o acompañarlas de fútbol y música también, para que ayuda. Claro. Pero sobre todo, el esfuerzo de todas y de todos nosotros quienes estamos, por ejemplo, en este libro y en muchos otros espacios, tiene que ver con eso, ¿no? Con ejercer un desafío a la impotencia, a la resignación, a la aceptación, y pensar que el ámbito en el que nos hemos formado y en el que trabajamos, en este caso es el ámbito jurídico, pero pueden ser también otros en relación con él, pues puede seguir sirviendo. Se puede seguir sirviendo como una herramienta que, junto con otras herramientas, construyen dispositivos de resistencia y de transformación, ¿no? Yo creo que ahí siempre también hay una dimensión que es fundamental pensarla en los derechos desde el punto de vista teórico, pero sobre todo de práctica. Es preguntarnos si aquello que estamos haciendo solo para golpes, que está bien, parar golpes no está mal, la verdad, pero si solo para golpes, cuando llevemos 30 o 50 o 100 golpes, habrá uno que ya nos venza. Y por tanto, junto con parar golpes, hay que transformar. Y transformar quiere decir alterar las condiciones que hacen que alguien nos pueda pegar, que alguien nos pueda agredir, que alguien nos pueda, que tenga una posición de poder que le permite unilateralmente ejercer una dominación, una presión o una decisión sobre nuestras vidas, ¿no? Por tanto, es parar. Eso es una dinámica de resistencia, y el derecho y los derechos son herramientas de resistencia. Y cuando alguien pone un amparo y consigue frenar un desalojo de un edificio o frenar la construcción de una represa, aunque sea temporalmente, ahí para el golpe, ¿no? Pero los derechos tienen que ser también herramientas, y hay que pensarlos también como herramientas de transformación, que sean capaces de alterar las relaciones de poder, la posición que hace que alguien puede ser un sujeto del ámbito público, puede ser el Estado o puede ser una violencia privada, puede ser, como sabemos, en nuestras realidades cada vez más hablamos de violencias privadas, de sujetos con poder en el ámbito privado. Aunque esa distinción también hay que cuestionarla desde las propias luchas y de la experiencia, y luego además todo eso se puede teorizar si quiere y se puede construir herramientas de comprensión, pero desde la experiencia se puede también o se debe relativizar esa distinción entre lo público y lo privado, porque si algo también creo que la práctica o la disputa por el derecho, como recoge el libro, enseña, es que esa distinción de lo público y lo privado es una de las principales herramientas que ha tenido un sistema de dominación y de acumulación privada de riqueza y de despojo de las mayorías sociales en nuestros contextos, ya sea en América Latina, en Europa, en cualquier lado. El patrón de la lógica del despojo es parecido. La intensidad y el grado de violencia se modifica mucho. Evidentemente yo no puedo decir que el día a día, la cotidianidad del despojo en Europa se parece al que se vive en América Latina o en México en concreto. Pero el patrón, la estructura de la relación de unos sujetos con una tendencia a la acumulación de poder cada vez más grande y de unos sujetos, por tanto, en el reverso, con una situación de mayor vulnerabilidad cada vez también mayor, hacen que veamos que en esas situaciones la distinción teórica entre lo público y lo privado se desvanece. Y se desvanece, hola Diana, se desvanece porque muy claramente el Estado se ha convertido en un dispositivo de acompañamiento, de legitimación y de naturalización de esas violencias privadas. Eso es lo que en la criminología crítica, sobre todo de raíz anglosajona, le llaman el state corporate crime, ¿no? El crimen estatal corporativo. Esa es una manera de encapsular una realidad que tiene que ver con esa idea. Hay crímenes que se articulan a través de la simbiosis de intereses entre lo privado y lo público, y donde la regulación de un ordenamiento jurídico en realidad lo que hace es fundamentalmente es blindar, generar las condiciones de impunidad para que los sectores privados, aquellos que tienen capacidad de despojo, ¿no?, de acumulación de riqueza a través del despojo de otros, cometan crímenes que no sean perseguidos o que sean perseguidos sin efectos, ¿no?, mediante sentencias que no se ejecutan o mediante otros mecanismos. Eso le llaman, desde esta perspectiva criminológica, el state corporate crime, ¿no?, el crimen estatal corporativo. Y habla de un concepto también muy interesante que creo que hay que recogerlo jurídicamente y hay que darle vueltas, que es el de el social harm, el del daño social. ¿Qué es el daño social? Es el conjunto de daños que un determinado modelo de convivencia, un modelo económico y jurídico produce, que no tiene consecuencia jurídica, que no tiene reproche jurídico. O sea, hay un daño social que miles de personas experimentan, y experimentan no pudiendo satisfacer necesidades básicas como el acceso a una vivienda, al agua, o a medios de supervivencia, de reproducción u otros. El daño es evidente, pero ese daño no tiene un correlato en un reproche jurídico. No se identifica un bien jurídico, ¿no?, diríamos en el ámbito del derecho, un bien jurídico afectado. Y por eso se le llama daño social y no daño jurídico, porque hay un conjunto de daños que son sociales, que los podemos identificar, pero que en cambio vemos ordenamientos jurídicos que sistemáticamente no lo recogen como tal, o si lo recogen, de nuevo también, no es que sea muy fan de los anglicismos, pero lo recogen con formas de soft law, ¿no?, de derecho blando, de derecho declarativo, de protocolos de intervención, de códigos éticos de vigilancia y otros, ¿no? Ahí es donde se expande la experiencia de los daños sociales sin reproche jurídico, de los social harm. Y la impunidad, ¿no? La impunidad general de los perpetradores de esos daños. Frente a eso, eso es una situación como casi de diagnóstico, ¿no? Y creo que en este contexto, yo creo que todas estas cuestiones que les estoy planteando, además de ser percepciones propias, pero compartidas con muchos amigos y amigas, fijaros, mi diagnóstico actual sería, no solo mío, pero mío porque lo voy a explicar, pero os lo comparto también para que también me digáis cómo lo veis, es el siguiente. Hoy en día, el diagnóstico sobre la situación, sobre nuestro modelo de relaciones humanas, sociales, es compartido incluso en un amplio abanico de posiciones ideológicas. O sea, incluso entre lo que podríamos llamar izquierdas y derechas podrían compartir el mismo diagnóstico. Y sería un diagnóstico que a lo mejor le cambiaremos algunos adjetivos, pero que fundamentalmente reconocen que después de más de 200 años de modelo liberal capitalista, pero fundamentalmente unos 30-40 años de construcción del modelo neoliberal, tenemos un modelo que fundamentalmente tiende a proteger esos espacios de acumulación de poder en manos privadas, y si no, los datos son extraordinariamente claros. Si uno, por ejemplo, lee, bueno, hay miles de informes o de comentarios, pero por decir algo más o menos conocido, a Saskia Sassen, uno de sus últimos libros, se señala, utiliza algunas gráficas, pues en una de ellas el crecimiento del económico, ¿no? de la productividad y del Producto Interior Bruto de los Estados y de las ganancias empresariales, genera varias. El de ganancias empresariales me voy a referir. Y desde principios del siglo XX, creo que lo marca más o menos, en adelante va aumentando, es decir, el sistema capitalista consigue lo que pretende, que es generar una dinámica de desarrollo vinculado al crecimiento económico y a la creación de riqueza cuantificable económicamente, ¿no? Esa gráfica va subiendo, en algún momento baja, ¿no? Finales de los años 20, el crack del 29 y otros, pero más o menos va subiendo en las guerras. Se puede detener un poco, pero normalmente no baja porque las guerras son grandes espacios de acumulación de riqueza. Siguen subiendo paulatinamente y donde pega un acelerón bestial es desde la crisis petrolera, el año 73-74. En ese momento, una línea que iba ascendente, más o menos progresiva, hacia sí. Es realmente este momento histórico, desde el 70 y poco en adelante, donde hay una transformación radical de las formas en que el capitalismo se ha venido desarrollando. Algunos de ellos se mantienen, pero se complementan y se enriquecen de una manera que multiplican exponencialmente sus efectos. Y digo que el diagnóstico en ese sentido es compartido incluso. La diferencia estaría en que determinadas posiciones, podríamos llamarlas de izquierdas o transformadoras, frente a ese diagnóstico tratan de generar respuestas para evitar que ese proceso siga dándose. ¿Por qué? Porque de ese proceso se generan fundamentalmente dos grandes consecuencias que son profundamente liberticidas, ¿no? O sea, que asesinan los ámbitos de las libertades. La primera tendencia es que ese aumento exponencial de la acumulación de riqueza y de producción, por tanto, de riqueza en manos privadas, genera unos niveles de desigualdad cada vez más abismales. Y en la desigualdad se produce necesariamente el espiral del despojo. O sea, la desigualdad explica las condiciones del despojo. Cuanto mayor sea la desigualdad, mayor aceleración tendrá el despojo. Y el despojo a las capas más amplias de la población. Y el otro efecto es el que ya conocemos y tenemos además ya constancia no solo teórico-científica sino vital en nuestras propias experiencias, la crisis o la emergencia climática, ¿no? Esos dos elementos, el aumento brutal de las desigualdades y con ellas la intensificación de la espiral del despojo. Es decir, que cada vez sea más difícil hacer frente al despojo porque cada vez la relación de poder es más desigual, junto con la emergencia climática y el ir transitando hacia un punto de no retorno, que es en lo que nos encontramos hoy en día, ¿no? Y digo, fijaros, es que no es que sea bueno, casi es preocupante que el diagnóstico este no sea tan cuestionado. Evidentemente habrán voces que no lo digan, pero que sea más o menos cada vez más amplio. No nos debería alegrar, ¿no? La diferencia es que, digo, hay determinadas posiciones que frente a eso, bueno, habría todo un sector como de cierta anomia o de bueno, yo no me meto, no soy apolítico, etcétera, ¿no? Pero quien se posiciona, una de dos, o se posiciona desde perspectivas transformadoras y por tanto tratando de repensar las herramientas que tenemos para intervenir ahí, de muchos tipos, entre ellas las jurídicas, y de eso va este libro. Y en el otro sector, en el otro lado, tendríamos casi una, se podría llamar, trumpización o bolsonarización. ¿En qué consiste la bolsonarización? Consiste básicamente en no negar ese diagnóstico, sino directamente señalar que de ese diagnóstico hay un sector de la población que directamente quedará totalmente excluido. O sea, es la naturalización de una lógica de casta o neofeudal, donde hay un sector, los malandros en Brasil, o los delincuentes, las favelas, etcétera, que pierden su condición de sujetos rescatables, que no está ni en el objetivo del modelo social y económico rescatarlos, no está. Quedan fuera. Y hay una lógica de exclusión a través de mecanismos de xenófobos, racistas, etcétera, ¿no? Aporofóbicos, de todo tipo, ¿no? Ese modelo, en sociedades europeas civilizadas, así, que se presentan como tales, se ha ido conteniendo con ciertos eufemismos, pero ha explotado, ¿no? Y explota muy claramente con toda la cuestión migratoria y la crisis llamada crisis de refugiados. Y el aumento de las derechas más xenófobas y con posiciones al menos de fascismo social más evidente, ¿no? Pues el caso de Italia, España en las últimas elecciones, un partido de estas características y que además repite exactamente los mismos discursos, los mismos dispositivos retóricos que Bolsonaro, por ejemplo, respecto del tema de la lucha feminista, la crítica de la ideología de género, cosas de ese tipo. Eso se repite exactamente en la campaña de Brasil y en Europa hoy, por ejemplo, con Vox, exactamente igual. Por tanto, ahí la confrontación, fijaros que no es menor. O sea, tenemos, bueno, todo un sector ahí medio que transita con cierta, y ya no digo socialmente, sino también académicamente y políticamente, ¿no? Si cada uno mira en su propio espacio profesional, y en mi caso en el ámbito académico, verá que un sector muy importante va a estar ahí, va a estar en esa, bueno, yo no me meto en determinados temas. Y hay sectores, sí, directamente, que están de un modo directo o indirectamente abonando este espacio de este fascismo social que aumenta. Y lo que queda, bueno, pues uno tiene que escoger dónde quiere estar, ¿no? Eso sí, en la medida en que podamos hacerlo, hay que hacerlo. Pues yo creo que quienes estamos en este libro, pues intentamos más o menos estar en esa línea de, este es el diagnóstico, y es un diagnóstico profundamente duro y preocupante, pero mientras haya vida y esperanza y mientras haya algo de aliento, de lo que se trata es de revisar todas las herramientas que hemos aprendido y que hemos ido aplicando constantemente. Hablaba Milay en la presentación de esa fase última de la autocrítica. Algunos dirían que es una lógica insurreccionalista, ¿no? Esa idea de la permanente crítica de todo lo que pones en marcha, que también tiene sus peligros, pero bueno, es interesante. Pero que sí, que trata de esa, seguro que habréis escuchado esa palabra, esa especie de karma de hay que desaprender muchas cosas, ¿no? Y hay que desaprender muchas de las cosas que hemos aprendido. Algunas de ellas hemos aprendido de manera consciente y otras son una especie por impregnación, ¿no? Hay mucha de nuestra cultura, de nuestras convicciones, de nuestro imaginario, que lo tenemos pegado y nunca nos preguntamos de dónde surgió, cómo lo aprendimos y qué tiene que ver con mecanismos de reproducción invisibles, ¿no? Y esos son más complicados de desvelar. Se producen en muchos ámbitos, pero en el ámbito jurídico es evidente. Uno, cuando acaba la carrera, a mí me pasaba, a mí nadie me explicó teoría, un poquito en filosofía del derecho, pero poquito. El resto de profesores del derecho, nadie me explicó teoría, todo era interpretar y leer la norma, todo. La Constitución, el Código Penal, el administrativo, el civil, el mercantil. La historia de su vida. Y uno no sabe cómo, si es que pese a todo aguantó y salió. De repente, en algún momento de la historia de este proceso, ve que hay una forma de argumentar que la tiene impregnada. No sabe muy bien por qué, porque nadie le enseñó. Nadie se puso realmente a decir, vamos a ver, aquí hay unos mecanismos de argumentación, hay un conjunto de teorías, unos dispositivos teóricos con los que se lee las normas, que determinan, que vienen además, que nacen de un posicionamiento moral y político, que por tanto intentan defender determinados intereses y que construyen esas lentes de lectura o esos instrumentos de comprensión que son los dispositivos teóricos. Eso, en mi experiencia como estudiante, pues explícitamente casi no tuvo espacio. No tuvo espacio. Pero al final, uno cuando empieza ya, como, ya sea como abogada, como jueza o como Ministerio Público o en el ámbito que sea, o como profesor o profesora, de repente dice, oye, ¿y eso? O sea, ¿cómo estoy argumentando de esa manera? ¿De dónde salió? Sale por esta especie de impregnación que te viene a través de leer alguna norma, de empollarte algún examen y alguna sentencia. Pues ojo con eso, porque eso es lo que hay que reconstruir, deconstruir y rearmar. Y rearmarlo con cierta conciencia. Para eso, no quiero alargarme mucho, pero para eso yo creo que es, yo insisto mucho, y es mal que lo diga un profesor que tiene que dar muchas herramientas teóricas de comprensión, yo digo, hay que leer un poco, es importante, es leer, sobre todo en determinados contextos que se lee menos, pero hay que vivir y hay que contrastar mucho más. Entonces, lees un poco algunas herramientas jurídicas que te den un poquito de marco de interpretación, luego te vas a espacios donde pasen cosas, donde haya conflictos, donde el derecho esté activo de alguna manera, luego si quieres te vuelves otra vez y te encierras un par de horas y vuelves a leer un poquito, pero siempre en ese contraste y en esa dialéctica. Si no, la erudición de la construcción de grandes aparatajes teóricos nos va a sacar del espacio del sentido del derecho. Y esa es una aproximación, creo que es fundamental. Hay que leer, ¿eh? No, por favor. Pero hay que tenerle mucho pulso y mucho espacio a lo que nos rodea. Puede ser de todo tipo, ¿eh? Puede ser la situación que tienen nuestros padres en el trabajo, o nosotras mismas cuando tenemos algún tipo de relación laboral, o pueden ser casos de discriminación de compañeros y de uno mismo en determinados casos, pueden ser de todo. No, eso es lo que hay que tener, la pulsión fuerte, y luego ver ahí y sacar las preguntas de ahí, porque la teoría tenemos que ir a buscarla, no nos tiene que llegar, y tenemos que ir a buscarla para responder a preguntas, y las preguntas tienen que salir de la vida, no pueden salir de los libros por sí solos, ¿no? Esa es una perspectiva crítica, y desde ahí pues algunos y algunas de las que estamos en este libro, pues llegamos más o menos como podemos en algún momento de la vida. Cuanto antes se llegue, pues mejor, ¿no? Mejor. Voy a plantear tres ideas muy generales y ahí lo dejo y abramos un espacio que también tiene más interés o más gracia, ¿no? Al menos para mí, que yo a mí ya me he escuchado unas cuantas veces. Y cuando os digo leer teoría y leer historia, sobre todo, por favor, que eso se olvida mucho en derecho. Historia, tenemos que leer mucha historia. Eso es un elemento fundamental para la construcción teórica. Si no estamos un poco en la pulsión histórica, estamos ahí muy cojeantes, en la propia formulación de las preguntas que os decía. Muy rápidamente, algunas de las cosas que yo puedo plantear en este texto, pero que yo creo que sobrevuelan en cualquier perspectiva crítica sobre el derecho y sobre los derechos. La primera es, ¿cómo es posible que nos hayan engañado tantas veces con las herramientas jurídicas porque he visto los resultados en muchos casos, digo, oye, no puede ser, o sea, llevamos estudiando derecho no sé cuántos siglos y las herramientas jurídicas para hacer frente a lo que la finalidad de esa norma se plantea, pues el fracaso es bastante elevado, ¿no? Bueno, pues quizás no es que no las apliquemos bien o no las hayamos aprendido bien o el problema fundamental es que no nos hemos preguntado realmente de qué modo el derecho y los derechos deben jugar o qué papel deben jugar en los conflictos de las relaciones sociales. ¿Cuándo tienen que entrar? ¿De qué manera tienen que entrar? ¿Con qué tienen que ir acompañados que no es derecho, que son otras cosas? Para que realmente podamos señalar pues un avance en esas pretensiones o en esas finalidades de transformación, ¿no? Y esa pregunta tiene que ver, lo digo muy rápidamente, habría que desarrollarlo más, pero yo creo que los derechos, muy claramente, el derecho en su conjunto, pero los derechos, como los derechos subjetivos, muy claramente producen dos cosas. La principal es que ocultan el conflicto, ocultan los sujetos. Es una cosa muy paradójica, porque los derechos, cualquier derecho, surge siempre de un proceso de movilización de sujetos concretos que ven una necesidad amenazada, acceso a la vivienda, o al agua, o a la tierra, o al trabajo, o participación y consideración pública, simbólica, cultural, de nuestras propias orientaciones vitales, pueden ser sexuales, nuestras perspectivas de vida o diversidades ideológicas, religiosas o la que sea. Y siempre los derechos surgen de ese proceso. No hay derechos que hayan surgido así por inspiración divina, ¿no? Por tanto, hay un conflicto concreto y hay una contradicción específica. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay un sujeto, un colectivo, siempre es colectivo, no hay personas individuales que viven al margen de nadie. Toda persona forma parte de espacios y dinámicas colectivas. Pues un determinado espacio colectivo se identifica y se genera, y la propia identidad de ese sujeto también no es autoinventada. Las identidades, incluso las más poderosas, incluso las indígenas, son identidades en buena medida impuestas. Y son impuestas por una relación de poder y de despojo. Ese proceso, identificarse, autoidentificarse colectivamente frente a una amenaza, eso es el inicio del derecho, de los derechos. Identificarse, organizarse, movilizarse, demandar y decir, tenemos derecho a la tierra, al agua, al trabajo, a la igualdad en términos de preferencias sexuales o lo que sea. Eso es un proceso colectivo, es un sujeto colectivo que está detrás en una relación de poder. Pues bien, si ese proceso colectivo consigue una movilización con capacidad de interlocución y de cierta amenaza al poder, pues verá un cierto resultado jurídico, por ejemplo, una norma que le reconoce el derecho a no sé qué, ¿sí? El reconocimiento jurídico del derecho al matrimonio entre personas de igual sexo, por decir algo muy concretito, ¿sí? Ese proceso, podríamos decir, es un proceso exitoso y reconoce un derecho, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo que el derecho y los derechos fundamentalmente ocultan los procesos y, por tanto, al ocultarlos, desarticulan, como decía Milay en la presentación, esas subjetividades? Porque, fijaros, ¿qué estudiáis? Me imagino, yo no estoy dando clase aquí, no lo sé, pero me imagino, ¿qué estáis estudiando? ¿Estáis estudiando procesos y sujetos o estáis estudiando derechos? ¿Dónde están reconocidos? ¿Qué atributos tienen? ¿Cómo se protegen? ¿Qué mecanismos de garantía? Me imagino que estáis estudiando más bien esto, ¿no? Derecho tal está reconocido en no sé qué norma y tiene estos mecanismos de garantía y la jurisprudencia que debe leer y que genera la dogmática sobre ese derecho, pues dice esto o dice el otro. La Corte Suprema o la Corte Interamericana o la que sea. ¿Sí? ¿Y dónde quedan los sujetos? ¿Dónde está el sujeto que está detrás de eso? ¿En qué posición queda? Esa estrategia de ocultación es uno de los elementos centrales del proyecto liberal. Es un elemento central del proyecto liberal. No explicaré ahora en qué momento se configura eso, tendría su interés hacerlo, pero es un elemento central. y fijémonos en conflictos sociales y veréis cómo se producen. Hay un, no sé, un plan urbanístico para la construcción de un viaducto de no sé qué, y hay un desplazamiento de, pues, no sé, 1000 familias de un barrio, ¿no?, que va a quedar destruido por ese viaducto o por lo que fuera. Cuando esas familias detectan esa amenaza a su derecho a vivienda y a los elementos básicos de intimidad personal, familiar y otros, se movilizan en una subjetividad colectiva. Si esa subjetividad colectiva es fuerte, se considera, pues eso, mediante medios de comunicación, acciones de resistencia o de movilización imaginativas y exitosas, lo que sea, y consigue sentar al poder, ya sea municipal, me da igual cuál, estatal o federativo, a negociar. Normalmente el poder, si es de un Estado liberal, va a negociar caso por caso, o va a tratar de llevar ese conflicto a la resolución del caso de cada uno de los que inicialmente eran un sujeto colectivo y ahora ya son destinatarios de una regulación, destinatarios individualizados. Y entonces yo me sentaré contigo y te preguntaré si eres propietario o no, o si tienes un arrendamiento, o si eres madre soltera, o lo que sea. Tu posición, en función de tu posición, te adjudicaré una resolución. Habrá un abanico de estatutos jurídicos que yo como poder te asignaré. Te asignaré porque me has obligado a hacerlo, ¿eh? Si no, si puedo hacerlo sin ruido, lo hago. Pero si me obligas a hacerlo, lo hago, pero lo haré individualmente. ¿Y a eso qué se le llama? Se le llama seguridad jurídica, se le llama Estado de Derecho. El aparataje del Estado liberal, esa obsesión en la idea de Estado de Derecho, previsibilidad, seguridad jurídica, tiene que ver con eso, con la individualización de las situaciones. Y eso es un contexto de, pues eso, ¿no?, de debilitamiento, de amortiguación y de frenar procesos que puedan llevar a transformaciones. Y donde, de nuevo, esa idea que os decía al principio, los derechos como resistencia y como transformación, nos habrá servido un poquito como resistencia, en el sentido en que podemos llegar a tener una solución habitacional para cada una de vosotras en ese caso, pero no habréis transformado nada, porque el proceso de transformación se habrá detenido ahí. Y por tanto, esa misma dinámica o ese mismo poder privado que ha impulsado el viaducto para llegar más rápido al centro comercial, pues después de haber hecho eso, al cabo de un mes lo podrá hacer en otro sitio, porque no hemos alterado las relaciones de poder, ¿sí? Bueno, pues hay que repensar los derechos. No nos sirven unos derechos pensados de esa manera, porque no vamos a conseguir alterar las relaciones de poder sustantivamente. Y por tanto, vamos a estar continuamente, pero por los siglos de los... Bueno, si es que nos quedan siglos, por los tiempos que nos queden, vamos a estar en esa posición. Y el derecho, a lo sumo, y desde la perspectiva crítica, y desde la dogmática crítica, y desde todo lo crítico del planeta, va a ser ese frente de frenar o de retener los golpes. De ahí, y con eso voy cerrando, si no yo tengo carrete, sobre todo cuando llevo tiempo sin dar clase, yo concentro mucho la docencia en el primer semestre, entonces luego cuando tengo tiempo para viajar, llevo unos meses sin dar clase, entonces me animo y entonces, pero bueno, voy a frenar. Bueno, frente a eso, propuestas hacia donde desde esa perspectiva crítica se puede caminar, y yo creo que de esas propuestas algunas estarán en el textito que yo ahí planteo, pero están ahí difuminadas y dispersas en todo este libro y en muchos otros sitios. Primero, es plantear, oye, no nos sirve esta manera de entender el derecho, no nos sirve, no la queremos. Y yo creo que ya en este momento del partido es más claro que nada. O sea, no vamos a seguir por ahí porque no nos sirve, lo siento, no nos sirve. Primer elemento. Segundo elemento. Vamos a denunciar este proceso de... hay una distinción conceptual que puede ser útil. Yo vengo del derecho constitucional y por eso me voy a mover en esos términos. Lo que se ha producido en aquellos lugares donde en algún momento se había tenido alguna posibilidad de negociación entre poderes privados y el sector de lo se quiere, ¿no?, de las mayorías sociales, que es aquello llamado Estado social y aquello llamado pacto entre capital, ¿no?, entre sector empresarial, capital privado y trabajo y sector laboral, en los sitios donde eso significó algo, en las intensidades diversas, lo que se ha producido es claramente desde los finales de los 70 y claramente desde los 80 en adelante un proceso de deconstitucionalización unilateral. Es decir, hay un sector de ese pacto que unilateralmente ha ido desmontando piecita a piecita ese pacto. ¿Cómo lo ha hecho? Más rápida o más lentamente en función de la fortaleza que ese pacto y que los sujetos de ese pacto tuvieran, ¿no? Pero, por ejemplo, os pongo un caso de mi realidad. España entra en la Unión Europea en el año 86. Pues bien, algunos de los elementos centrales del pacto social que están en la Constitución quedan inaplicables por haber entrado en la Unión Europea, porque pasan a ser competencia de la Unión Europea. Y, oh casualidad, la Unión Europea no tiene mecanismos para garantizar, por ejemplo, el acceso de los trabajadores a los medios de producción, o, por ejemplo, para poner por delante de los criterios de la competitividad, los criterios de el equilibrio de posiciones a través de una igualdad material, las economías sociales y éticas y otras. No lo tiene la Unión Europea. Y eso sí está en el marco constitucional, pero de repente deviene inaplicable porque la competencia sobre ese espacio ha pasado a la Unión Europea. Es un proceso de desconstitucionalización unilateral. No ha habido ninguna reforma constitucional. Ninguna. Se ha aprobado ir a la Unión Europea y la Unión Europea tiene un esquema basado en la libertad, fundamentalmente vinculada a la libertad de mercado y de capitales, ¿no? Desconstitucionalización unilateral. Eso se ha producido. Frente a eso, y con el uso del derecho y de muchas otras cosas, ¿qué se tiene que intentar? Se tiene que intentar, evidentemente, plasmar y explicar eso bien, ¿no? O sea, generar una corriente y un pensamiento deconstituyente, quiere decir, deslegitimar la estructura que nos hace avanzar en esa línea. Eso sería una lógica de deconstituir. No es desconstitucionalizar, porque es una cosa muy de quitarle cositas a la Constitución. Esto es replantearnos el pacto, ¿no? Eso sería un momento o una corriente deconstituyente. Pero eso no vale solo deconstituir, tienes que proponer algo, ¿no? No vale deconstruir, tienes que proponer algo. ¿Y eso se propone directamente en un proceso constituyente? No, eso es un error. Si previamente y paralelamente no has ido avanzando en una lógica, perdonad por las palabrejas, el juego de este de palabras, pero es un rollo muy académico, una lógica instituyente. Hay que ir instituyendo formas de relación distintas, patrones de convivencia, económicos, productivos y de comprensión del derecho distintos. Esas son las prácticas instituyentes. Un par de los artículos hablan de cuestiones instituyentes, si os fijáis en el libro, si cae en vuestras manos. Por tanto, frente a la deconstitucionalización unilateral del poder privado que se separa del pacto que había buscado ciertos equilibrios, eso al menos respecto de la realidad europea, que es la que yo puedo hablar con un poquito más de conocimiento, pese a compromiso y conocimiento de otros casos, pero solo me puedo plantear una cierta tranquilidad para hablar de lo que yo vivo en el día a día. Frente a eso, nos planteamos, por tanto, un proyecto deconstituyente, pero no lo desnudamos sin más, sino que lo acompañamos de prácticas instituyentes. ¿Y qué son las prácticas instituyentes? Pues las prácticas que hacen los sujetos colectivos de autotutela de derechos. Por ejemplo, aquí sí, en la cuestión de México, los pueblos indígenas, pues evidentemente no le van a llamar con esa palabreja porque no habrá ninguna academia que le paguen por decir las cosas de una manera rara, como me pasa a mí. Pero los pueblos indígenas y otros sujetos colectivos continuamente están elaborando prácticas instituyentes, están instituyendo formas de relación que abren una pauta distinta que cuestiona el modelo hegemónico. O generar un espacio colectivo de crianza de los hijos y de las hijas. Eso es una práctica instituyente también. en lugar de la familia mononuclear ahí separada en su departamentito y no sé cuántos tal tal, se genera un espacio común de crianza compartida. Eso es una práctica instituyente. ¿Sí? Práctica instituyente es todo aquello que en este proceso que estamos tratando de cuestionar radicalmente un modelo que consideramos, y a eso me refería, del diagnóstico, que creo que es compartido en muchos elementos, que básicamente no es capaz de cumplir las promesas que nos han dado, no es otra cosa, ¿eh? Es un modelo que nos dice que se llama modernidad liberal, que va a cumplir unas determinadas promesas que no las cumple. Es así de sencillo, ¿eh? No es tan complicado. Prácticas instituyentes. Si no generamos prácticas instituyentes, no puede haber proceso constituyente con elementos ya creados, ya existentes, que ahí sí habrá que ser autocríticos y habrá que darle vueltas, y no hay que romantizar ningún proceso, por novedoso que sea, ni las realidades más extraordinarias que nos parezcan. Todas ellas reproducirán esquemas de dominación, de tensión, de contradicción. Eso siempre, las relaciones humanas son conflictivas por naturaleza, y espero que lo sigan siendo, porque si no, menudo rollo. Y en esas prácticas instituyentes, yo creo que sí hay lugar para ahora en nuestra